Noches en la hoguera. Te defiende. Te besa. Enciende el fuego. Calienta al alma. Disfruta el viaje. Y despierta al corazón de este universo paralelo. Irene Arranz en las ondas. Hoy hablaremos del Don Tempo. Y la música folktrónica. El Dubstep es un subgénero de la música electrónica, caracterizado por su sonido relajado y calmado. Similar al ambient, pero con una diferencia. Y es que normalmente cuenta con ritmo o groove. Este beat puede ser conseguido a partir de loops con una sonoridad hipnótica. Sonoridad relajada. Sensual. Mínimo uso de vocales. Sus orígenes vienen del ambient, del lounge, del dub, del Space Age Pop, originado a principios de los 90. En Europa. El chill out, el hip hop instrumental, el trip hop son derivados y subgéneros de esta música de un tempo. Esto que escuchamos es música folktrónica, derivada de la música folk y la música electrónica, con uso de instrumentos acústicos, de cuerda y demás variedades. Muy usada comúnmente en países de América Latina, aunque sus orígenes culturales datan del año 2000 en el Reino Unido. Y más adelante escucharemos un cuento con olor a piel, música a dos voces femeninas. El recuerdo de viejas leyendas, razas, pueblos que casi extinguidos nos recuerdan el olor que todos tener debemos. Un amor a la tierra, un amor hacia aquella forma de ver y sentir a la vida. Música con voces chamánicas que nos transportarán hacia aquellas estepas americanas que nos invitan a despertar la otra conciencia, conciencia natural. Dada de hace ya muchos siglos atrás, y que parece ser se nos está olvidando. Noches en la hoguera te invita a encender el fuego en medio de la selva. Y escuchar el canto de aquellos que atrás quedaron en este mundo civilizado. De aquellas que nunca se olvidaron. No, nunca las olvidamos. porque ese amor a la tierra vive presente siempre en nuestra esencia. Al fin y al cabo, somos hijos e hijas de ella. Así que coge tu copita de coñac, siéntate tranquilamente en el sofá y prepárate para soñar. Porque ya comienza. Noches en la hoguera. Un cuento con olor a piel. Despierta. Está comenzando a amanecer. El sol se refleja. Ya se deja ver. Vuélvete. Despierta. ¿A quién ves? Vuélvete. Solo soy un cuerpo. Medio tú. Un recuerdo de luz. Despierta con tu alma caliente. Despierta y abrázame. Y vuela. Sacia mi sed. Que me quede tu sabor. Siempre dentro. Vuélvete al misterio. Y vuela. A través del universo. Sin dejarte ver. Para no humillar a los ancestros. Con el líquido venenoso del poder. Escóndete de mi deseo, que me quede tu sabor siempre dentro. Con olor a cuerpo. Despierta. Y a través del universo. Susurra un cuento con olor a piel. De aquel momento, háblame. Que nunca fue. Y ama en silencio. Al vacío existente entre pasado y presente. Desde el cual te veo. Te veo y saboreo. desnuda todo pensamiento. Pero dentro de mi sueño, desnuda los clichés de mis anhelos, desde el cual te veo. Sé gota de agua, al alba, entre las hojas de mis peces, que buscan tu cuerpo, por debajo de la almohada. Desnuda todo pensamiento. Suave tu nuca mientras duermes. Cuerpo cercano entre mis dedos. Y mis anhelos. Despierta y sé otra vez aquel que ama la locura, a la deliciosa obsesión perpetua de verte aparecer. Pero después de sentir totalmente tu placer en mi ciel. Despierta a ese ancestral saber. Despierta. ¿Quién? Tras el follaje te ve. Espera un poco. Yo pronto vuelvo al terrenal cuerpo. Soy sin ser para hacerte mi dueño. Y ahora sí, la dulce voz susurrante. Seguir siendo sin ti. El eje ancestral, central, de la órbita espacial de tu universo. Disfruta si quieres. Sé mi objeto de deseo. Antes de volver con el pensamiento. A mi sueño. Y nacer de nuevo. Como protagonista de mi cuento. Una y otra vez. Bébeme entera. La piel. No luches más contra lo eterno. Contra el mandato divino. No luches más contra lo eterno. De tu destino. Soy el elegido. Y nacer de nuevo como protagonista de mi cuento. Que le das en asilo. Eres la elegida. Al sueño cumplido. Que a todo esto le da sentido. Sentido. Pero tranquilo. Aún soy alquimia. Despierta. Aún mi esencia es la materia. De la que está hecha el vino. Ser infinito. Vuélvete. El siguiente paso. En mis manos. paciencia. Aún soy el deseo de tu cuento. Medio yo, medio yo. Medio tú, medio tú. Tan etéreo y perfecto. Un recuerdo, un recuerdo de luz. Aún soy. Despierta, despierta. El cuento. Y vuela, y vuela. Aún de barro. Aún la savia del avellano. Aún la hierba embriagadora. En el sudor. Con tu alma, con tu alma ardiente. Cuando nos miramos. Paciencia. Aún etérea. Paciencia. Despierta. Despierta. Despierta. Despierta. Despierta. Despierta. Susurra, susurra un cuento. Háblame. Cuando la vida miraba a otro lado descuidada, en los momentos perdidos de atardeceres cualquiera, estudiábamos el paso de las nubes distraídos, como si en esta partida nada con nosotros fuera, y de la nada despertó una puñalada por la cara, no es más dulce una patada por mucho que se la espera, no es la vida en estas cosas casi nunca delicada, y por más que avisa casi casi siempre es traicionera, y en la nada te perdiste y solo quedan mis recuerdo, sabes que la nada es triste y en tu nada yo me pierdo. Casi en nada me dejaste, ya tan solo medio cuerdo. Condenado lo que fuiste, pues lo que serás me pierdo. Y no me acostumbro a no verte a mi lado, y me siento perdido, me siento abandonado. Y hoy por más que lo pienso, no quiero ponerme a pensar. Noches en la hoguera. Me duele tanto y tanto saber que no voy a volver a verte. ¿Qué más hace falta querer creer? No tengo fuerza ni tan siquiera para ser fuerte. Quiso la saberme padecer. De la nada sale un verso en este yermo, en este invierno, donde solo se esperaba ya el final para este enfermo, donde cada mirada desembocaba en un infierno, y en los miles de cielos que ya no encuentro cuando duermo. Y de la nada salió un llanto repetido, y eso es todo, y un sabor amargo en la garganta que para siempre queda. Y aunque quise muchas veces abandonarlo en el olvido, no hay olvido que apartarte a ti de mi cabeza pueda. Y en la nada te perdiste y solo quedan mi recuerdo, sabes que la nada es triste y en tu nada yo me pierdo. Casi en nada me dejaste, ya tan solo medio cuerdo. Condenado a lo que fuiste, pues lo que serás me pierdo. Y no me acostumbro a no verte a mi lado, y me siento perdido, me siento abandonado. Y hoy por más que lo pienso, no quiero ponerme a pensar. Me duele tanto y tanto saber que no voy a volver a verte. ¿Qué más hace falta querer creer? No tengo fuerza ni tan siquiera para ser fuerte. Quiso la saberme padecer. Me duele tanto y tanto saber que no voy a volver a verte. ¿Qué más hace falta querer creer? No tengo fuerza ni tan siquiera para ser fuerte. Quiso la saberme padecer. Y ahora que has escuchado, ¿qué opinas de este poema sonoro conceptual sobre un pasado que no volverá? Con música sorpresa al final. Hora azul. Designa en usos militares y en la navegación aérea el tiempo universal coordinado. Nombre que le pusieron la banda de metal alternativo de Granada, formada en el año 2000. Su estilo musical es descrito como una mezcla de thrash metal, flamenco y hip hop. Como una mezcla de metal alternativo, rapcore y flamenco. Pero el pasado, pasado es, y por él nada se puede hacer. Preparemos nuestros cuerpos para la hibernación terrenal. De la mano de nuestro habitual Boris Brecha. A dos voces. Porque recordemos que estamos entre lunas negras. Poesía conceptual que nos invita a pensar. Teorías conspiranoicas. Teorías sobre la evolución. Sobre la conexión entre el planeta y tú y yo. Sobre la proyección del chakra superior al universo espacial. Para un futuro nuevo transformar. Y no es fácil, no es fácil dejarse llevar. Hacia esta teoría, de origen, experimental. Como ya sabemos, Boris Brecha nos mete en un ritmo acelerado, hipnótico, invitándonos a meternos en esa burbuja de trance misterioso y natural. La voz que acompaña nos envuelve en una verdad o en una mentira, según lo que tú decidas. Como broche final, otra sorpresa de un gran grupo llamado Izal. Música indie, originada en Madrid en 2010. Formado por Mikel Izal y encabezando una formación que completan Alejandro Jordá, Emanuel Pérez, Alberto Pérez e Iván Mellá. Si queréis disfrutarlos, aún estáis a tiempo en Barcelona, el 8 de octubre, en el Palau Sant Jordi. O en Málaga, el 20 de octubre, en el Autocine Málaga Metro Bacesa. En Salamanca también, el 22 de octubre, en la Sala Multiusos Sánchez Paraíso. Porque en Zaragoza, en Madrid, está agotado el aforo. Pero disfrutemos de este poema electrónico en Noches en la Hoguera. Poema conceptual de música especial. Si ya acabaste tu copita de coñac, rellena el vaso, porque aquí te espero. Sin prisa, pero sin pausa. Y te espero, porque te tengo ganas. Recuéstate en la cama. Cierra los ojos. Porque ya comienza. Noches en la hoguera. Serpenteante, no circular. Serpenteante. Y no. Circular. Ascendente. Hacia la cumbre de nuestra existencia. La cumbre. ¿Qué cuál es? ¿En qué punto del camino está? ¿En qué punto se encuentra? y salta al otro plano, donde el humano sea sostenible para este mundo liviano. Sin dejar de ser humano. Que sea sostenible, sí. Sin dejar de ser humano. Porque en ti está en ti hacer y deshacer la realidad. Está en ti saber cómo hacer del derecho o del revés. Dígame, maldita. Dice, que nos bloquean las ondas. Estos nuestros cerebros. Las potentes, las altas, las que mandan y reciben del universo. Las que suben en vuelo. Cristal se cierne sobre nosotros. Sobre nosotras y nosotros. Enterráneos venenosas al chakra superior. A que no creamos realidades. Crea tu propia realidad. Apóyate en ese sueño de libertad. ¿Pero alguna vez lo hiciste? Queda espacio para soñar con otra realidad. No nos queda espacio para soñar de verdad. Espacio cerebral. Ya no nos queda. O tal vez sí. Nos queda espacio cerebral para soñar con otra realidad. Nos quedamos para soñar de verdad. este es el momento. Y este es el momento del reencuentro del ser. De la otra realidad al servicio. De lo positivo. De lo positivo. Planeando hacia lo más bajo en vuelo raso. Hacia lo profundo. Hacia el mismo núcleo. De este mundo mundano. De este universo nuestro que es. El planeta. El planeta. Y nuestro misterio. ¿Qué es? Pongámosle el condimento que haga de la vida un sueño. Un sueño. No, una pesadilla. Una pesadilla. Porque donde quieres estar tú. Que ya no tienes espacio cerebral para soñar. Que ya no tienes sueños en los que creer y a los que poderte agarrar. Agárrate al sueño. Baila en este cuerpo. Y sueña en libertad. Sueña. En noches, en la hoguera. Brilla el metal, todo listo, preparados para despegar. Fueron días de preocupaciones y horas perdidas luchando contra la ansiedad. Mi cápsula interestelar, puro nervio, taquicardia y mala onda. El sudor empaña mi visor de cristal. Me pareció notar algún crujido. Control me dice que puedo estar tranquilo. Es normal que se escuche tantos ruidos. Despedirme de los míos. No mejora cuando escucho a mi otra mitad. A mi derecha Dimitri moviendo la boca en su idioma. No le entiendo nada al hablar. Salimos disparados, inminente fatalidad. Esta nave, una funeraria volante, es ahora mi supuesto dulce hogar. Y cuando pienso que todo está perdido, cortilla al infinito. El único los malos augurios y el vaso ya está medio lleno y bueno. Alto al hiperespacio, planetas de mares helados, veranos de soles blancos. He visto a Bowie flotando. Preciosas en el espacio, y aunque el peligro siga acechando, nos concentramos en la belleza de los contrarios. Flotando nada puede tocarnos, inquebrantables piedras preciosas en el espacio, y aunque el concentramos en la belleza de los contrarios. Flotando nada puede tocarnos, inquebrantables piedras preciosas en el espacio, y aunque el peligro siga acechando, nos concentramos en la oscura y espanto, los malos augurios y el vaso ya está medio lleno y vuelo. Alto al hiperespacio, planetas de mares helados, veranos de soles blancos. He visto a Bowie flotando y cambio de rumbo y salgo de la órbita oscura y espanto. Los malos augurios y el vaso ya está medio lleno y bueno. Alto al hiperespacio, planetas de mares helados, veranos de soles blancos. He visto a Bowie flotando. Dicen y maldicen de un futuro herido, pero sabrás soñar en positivo. Noches en la hoguera baja de su etérea forma y vuelve a su cuerpo terrenal. Y con un beso se despide. Hasta el próximo día, que la quieras bailar. Recuerda encender la hoguera. Hazme una señal de humo. Y noches en la hoguera de besar. Irene Arranz en las ondas. Se despide de ti por ahora.